siempre mentido. He escrito tanta inútil cosa sin descubrirme, sin dar conmigo. No amar en seco con tanto dolor es quizá la última verdad que queda en mi interior, bajo mi corazón. No sé si fue que malgasté mi fe en amores sin porvenir, que no me queda ya ni un grano de sentir. Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente con sus tristezas. Esta canción es más que una canción o un pretexto para sufrir, y más que mi vivir y más que mi sentir. Esta canción es la necesidad de agarrarme a la tierra al fin, de que te veas en mí, de que me vea en ti. Yo sé que hay gente que me quiere, yo sé que hay gente que no me quiere. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Amigas, amigos oyentes, ya está con nosotros a Rita Rojas. Ella es experta en cine, en análisis de filmes, varios. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre lo que ocurrió el 22 de febrero, que se entregaron los premios Oscar a diferentes productos que se han proyectado en el año 2014. Como que esto ya se veía venir algunos de los premios. Rita, muy buenos días. ¿Qué comentario podemos hacer sobre los premios Oscar? Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación una vez más. Siempre vendré cuando me invite, ya sea para hablar de cine. Para mí es un placer. Bueno, la última entrega de Oscar es del 22 de febrero, tuvo sus altibajos. Yo creo que la película ganadora, Birdman, dejó mucho que hablar, y para mí sí. Tal es así que para hacer esta invitación, para cumplir con esta invitación, me la volví a ver, Birdman. Me la volví a ver porque dije, porque para mí el final era bastante, no sé, abierto, diría yo. Totalmente abierto, sí, pero también no tenía una relación con lo que toda la película me decía en un principio. Y ayer al verla y al revisar un poco, me di cuenta que sí, que la película sí tiene un cierre. Lo que pasa es que el final de la película es el prólogo de lo que él es. Y es justamente aquello del lenguaje figurativo. ¿Qué es el lenguaje figurativo? El lenguaje figurativo es aquello que nosotros le damos una representación de lo que estamos viendo, pero puede ser de forma intuitiva, aunque sí hay teorías sobre al respecto, pero es filosófica. Es de Wittgenstein, algo así, es el que primero habla sobre este lenguaje figurativo, que habla sobre los enunciados en cuanto a lo que en lo que se refiere a la literatura en sí, pero también está hablando sobre el lenguaje figurativo de las imágenes. Y entonces ayer, luego de ver la película, me puse a recordar algo sobre aquello que había aprendido, y de pronto, como el doctor House, se le vino me vino una iluminación. Y sí, es verdad, hay un punto de la película al final en la que él sufre, cuando supuestamente él vuela al final, ¿no? Y obviamente hay personas que le gritan ahí, que le dice, oiga, ¿qué va a hacer usted? O otro le grita y le dice, ¿qué? Esto está haciendo una película. Entonces, mire, ahí está hablándonos de lenguajes figurativos en cuanto a lo que él como personaje y como persona real está actuando en la película. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Porque también Michael Keaton, uh-huh, viene de hacer también el Batman, y había tenido un bajón en cuanto a lo que es su trayectoria de artista. Viene González Iñárritu y le contrata para, mejor dicho, lo acepta para hacer el personaje de Birdman, en donde está supuestamente la película lo que habla es de un personaje de teatro, porque también ahí está el lenguaje figurativo, porque es entre la realidad y la ficción. Y luego está hablándonos de qué es lo que pasa con él, con la experiencia que él tiene sobre el teatro, pero en cambio su cuerpo y su forma de ver las cosas es ya de una persona mayor. Y es por eso que hay esa voz en off que viene a ser como una especie de una voz que le va diciendo las cosas, que es esquizofrenia, pero no al nivel de la locura, sino una esquizofrenia en que le va contando esa voz qué es lo que él es. Y luego viene la relación con la esposa y luego con la relación con la hija y más aún con lo que él tiene que representar en el teatro. Porque él lo que está haciendo en casi toda la película es una pre-representación de lo que el público va a ver. Y la película también me dice que en esa pre-representación de lo que el público, cuando sea el estreno, va a verlo, es gente que no ha conseguido entradas para ver la función y que entra a ver esos repasos que tiene. Y en esos repasos que tiene, él todo el tiempo está repasando no solamente el teatro, sino también su vida. Uh-huh. Su vida no solamente como actor, sino también como una persona real. Es por eso que al final hay ese corte brusco y es como un final. En el que nos cuenta, porque también ahí había leído sobre el montaje que tiene aquí las escenas, y es un montaje pero de excelencia, porque son varias tomas que tiene la película, inclusive él, el personaje lleva una cámara. Y también yo decía, pero ¿por qué está con una gabardina? Claro, es también para camuflar todo aquello. Uh-huh. No solo para camuflar esa parte técnica, que es una cosa real, sino también esa parte íntima que él tiene, que no quiere, no sabe cómo salir. Entonces es también un proceso de madurez. Es un proceso de madurez en todos los sentidos, en el sentido del arte, en el sentido personal, en el sentido de los recuerdos, en el sentido de las relaciones que tiene con su esposa, con su hija, en el sentido de que qué mismo está haciendo. Y entonces lo que él vuela es algo figurativo, es un lenguaje figurativo que está en su mente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos un poco depresivos o angustiados? Dice, ay, quisiera volar, pero podemos volar con la mente. Y eso es lo que hace el arte, y en este caso el cine, con el montaje. Ahora, lo que hace Iñárritu en cuanto a los contenidos de sus producciones, de sus filmes, son un tanto diferentes a lo que propone en Birdman. Se me viene a la mente lo que hizo con Babel o lo que hizo con Amores Perros. Es decir, con contenidos bien intensos, medios fuertes, medios desgarradores, podríamos decir, a diferencia del contenido que viene con esta producción. Pero es que en las anteriores películas de él, como por ejemplo en 21 gramos, en Babel y Amores Perros, él quiere, es una relación con el otro, ¿no es cierto? Aquí en cambio es la relación del personaje con él mismo. Entonces ahí viene ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el lenguaje figurativo? El lenguaje figurativo es aquello que nosotros intuitivamente podemos representar y comprender esa representación, que es desconocida y no tiene lógica. Pero a la final sí tiene lógica, porque eso es lo que habla este filósofo, de que solamente se puede representar lo que es, no se puede representar algo que no existe. En cuanto a este premio, Rita, es la segunda ocasión por año seguido que gana México, ¿se podría decir así? Sí, es que lo que pasa es que también Alonso Cuarón y González Iñárritu, y también con Gael García y con Diego Luna y otro, y Guillermo del Toro, él, ¿no? Son una generación que diríamos muy especial en cuanto a lo que es, lo que representa el cine en México, ¿no? Entonces ellos no solamente se quedaron en hacer sus representaciones, ya tanto ya sea como actores, como directores, guionistas, porque lo han hecho de todo, sino que también ellos se relacionaron con gente de Hollywood. Uh-huh. Y ellos han alcanzado ese nivel de preparación y de poner en escena lo que Hollywood solicita, ¿no? Y entonces ellos lo que han conseguido ahí es no solamente el prestigio en cuanto a la obtención de premios, porque también en otros festivales ellos han participado, sino que también ellos lo que están aquí demostrando es que México, con este grupo de cineastas, puede alcanzar un nivel igual que el norteamericano, que quizás en Norteamérica y en Hollywood lo que tienen es como es una industria mucho más formada, mucho más establecida y con fuentes adecuadas, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones de talento. Entonces ellos pudieron realizarse. Y Alonso Cuarón con Gravity también trabaja con excelentes actores, Y tiene todas las facilidades para hacer lo que él, con su conocimiento, su capacidad, con su talento y creatividad, lo hace. Lo mismo pasa con González Iñárritu, ¿no? En que él consigue eso también. Porque además, a González Iñárritu le sigue su fotógrafo, que también es mexicano. Uh-huh. Y que él también alcanza su plenitud porque también ganó el Oscar. Por la fotografía de la película, y también ganó por Gravity. Entonces estamos hablando de una construcción figurativa, porque Gravity estamos hablando del universo, de lo que está fuera, y estamos hablando de espacios que no existen en nuestra cotidianidad, sino que la podemos ver a través de un telescopio en caso de Gravity, o quizá los de la NASA podrían decirnos mejor qué pasa en el universo, pero ellos tienen las herramientas adecuadas. En cambio, ellos tienen que hacer una representación de un espacio y de un tiempo, además, de un tiempo en el que nosotros podemos, como espectadores, involucrarnos con eso. Y eso es lo que hace el lenguaje figurativo. El espectador, al momento que comprende eso, no es de forma intuitiva, ojo, más no con una racionalidad, pero esa forma intuitiva, al ser nosotros seres racionales, tenemos que encontrar ese porqué. Y entonces, en esta segunda mirada de Birman, creo que encontré un porqué para ese final y también para era saber... Era necesario verlo por segunda ocasión, Rita. Exacto, sí. Bueno, hablando sobre el tema de los contenidos, el tema de propuestas que se hizo en estos premios Oscar, se ha mencionado de que están poniéndole mucho interés o mucho asunto sobre las enfermedades complicadas, como por ejemplo el Alzheimer o la esclerosis múltiple, que se describe en dos filmes diferentes. Claro. Y que han obtenido también premios. Ya. Bueno, en la que Julianne Moore es la que gana el premio por la Steel Alice, en realidad es una propuesta muy interesante, pero lo que a mí me interesa en estas dos películas, como también la teoría del todo en la que estamos hablando de Stephen Hawking, lo que me interesa a mí de estas dos relaciones que hace es también la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Uh-huh. Porque para Alice es importante la tecnología, porque además ella es una mujer de 50 años que tiene una educación, es clase media alta, que tiene una educación universitaria, tiene una relación intelectual muy agitada, pero de pronto ella está corriendo porque sale a trotar, mantiene su cuerpo sano también, sale a trotar y de pronto en medio de lo que está trotando, concreta un edificio, no sabe dónde está. Entonces también es una búsqueda constante sobre este tipo de enfermedades a través de la tecnología. ¿Qué mismo sucede en el cerebro de un ser humano? ¿Y qué es lo que pasa con la tecnología? Recuerde que ella está con su computadora y ella recuerda a través de su computadora, porque le va grabando en la computadora diciendo qué es lo que hice ayer, para poder recordar. Pero hay otras cosas que se le van de las manos, como por ejemplo cuando está en la cena y viene la esposa del hijo y le pregunta quién le presenta y todo, y a los 5 minutos otra vez le vuelve a preguntar quién es usted. Entonces ya son los síntomas que presenta este tipo de enfermedad, que todavía está sin descubrirse la causa de ese síntoma para poder diagnosticar una enfermedad. Y además también se suponía que el Alzheimer se presentaba en gente ya más adulta, estamos hablando de 75, 80 años, y aquí estamos hablando, y también decían que había que tener a la mente en actividad, hay que aprender poesía, tenía que la memoria facilitarse, pero resulta que si estamos hablando de una mujer con todos los cuidados que la sociedad le puede proporcionar, y ella también tiene Alzheimer. Uh-huh. Es difícil. Rita, se tenía muchas expectativas sobre las películas extranjeras, particularmente sobre Relatos Salvajes, que también tuve la oportunidad de verla, pero con esa no pasó nada. Yo también estuve con mucha expectativa, pero ya vi la película Ida, que es la que ganó, que es gracias. La polaca. Es fascinante, es linda, muy hermosa, está en blanco y negro. Y la otra película, Leviatán, que es la rusa, que también ganó un premio, creo, me parece a mí que en Londres ganó un premio. Ida también ganó un premio. Y claro, a mí también me llamó la atención y vi la película, y cuando vi la película me di cuenta que si bien es cierto, lo que nos cuenta Ida es de una chica joven que está en un monasterio, ella cumpliendo con sus votos, pero tiene ella muchas inquietudes, porque además estamos hablando de la década de los 50, cuando estamos en la posguerra en Polonia, y claro, ella ya va a tomar los votos de castidad, obediencia y, ¿cómo es el otro? Castidad, obediencia y pobreza, y está con unas dos compañeras que sí lo aceptan, pero ella dice que no. La madre superiora se acerca donde ella y le dice, bueno, si tú quieres tomar los votos, tienes que visitarle a un familiar. Pero tú no tienes ningún familiar, tú solo tienes una tía que no quiso saber de ti. Le dice, pero ¿cómo? Si yo le mandé cartas. Le dice, sí, pero nosotros sí recibimos una carta de ella en la que ella dijo que no quería saber de ti. Pero ella, antes de tomar los votos, decide no tomar los votos y buscarle a la tía. Resulta que la tía es una jueza en la que están, en el momento eso, están juzgando a todos aquellos que participaron, quieras o no, en la matanza de los judíos. Y entonces ella empieza a tener esa relación con la tía y ella empieza a mirar otras cosas. La tía, ella dice, le enseña fotografías de su madre, empieza a ver muchas otras cosas en esa ciudad pequeña en Polonia, en la que ella empieza, como quien dice, a buscar sus raíces, a buscar qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Va a la casa donde supuestamente ella creció, con la tía, pero la tía es una mujer que casi todas las noches busca una compañía masculina. Y no le importa porque eso de ser jueza le ha convertido en una mujer dura, en una mujer que no comprende cómo son las actitudes de las personas cuando viene este tipo de masacres y cómo hay que juzgarlas. Y claro, está hablando porque ella no sabía que era judía, y ahí comprende que es judía, y más o menos ella como que acepta todo ese mundo. Pero su tía, en cambio, vive esa amargura, esa tristeza de todo, y bebe mucho. Entonces la tía un buen momento se mata, pero ella queda, pero había por ahí, aparece en la que sale con la tía, hay un chico que toca una orquesta, y hay como una especie de relación con esta chica, ¿no? Entonces ella decide vestirse como su tía y salir con el chico, tiene relaciones, tiene todo, y hay un punto muy crucial de la película en la que ella dice, en la que ella está con él, ¿no? Y le dice, bueno, podemos casarnos, tener hijos, tener una casa, vivir. Y ella siempre, cada vez que le dice eso, le dice, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? No cuento el final. Por favor. Rita, ¿Cómo que? Entonces, yo creo que ahí está el enigma que tiene la película Ida, porque es una propuesta muy, muy, muy interesante y totalmente opuesta a Relatos Salvajes, ¿no? Uh-huh. Y totalmente, quizás, Leviatán sí está por la onda de Relatos Salvajes en el caso de las relaciones humanas también, y los deseos reprimidos y el mundo actual en que vivimos. Entonces acá es esta contraposición de que estamos hablando en los años 50 en una Polonia prácticamente devastada, triste, está contada en la fotografía en blanco y negro y se ve también ese dolor, esa inexistencia, ¿no?, de ella. No sé, ¿no? Y me encantó. Entonces, Relatos Salvajes, si bien es cierto, estábamos nosotros esperanzados como latinoamericanos, porque es una muy buena propuesta, uh-huh, pero estoy contenta con Ida. Rita, en el mismo tema, en el tema de los contenidos, como que el tema de los héroes, como que el tema de lo espectacular, lo hollywoodense, ya está dejado de lado. Digo, es por hermoso. La película del francotirador, por ejemplo. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Exacto. Para mí, sinceramente, para mí la mejor película es El francotirador. Para mí la mejor película. Cinematográficamente. Tiene una buena fotografía. Como contenido, como respuesta a una sociedad. Pero primero aquí, como yo conversaba con alguien, le decía que Clint Eastwood es muy nacionalista. Él ama mucho a su país. Uh-huh. Y como tal, porque además él también nace con los western. Y no dirigiendo películas, sino trabajando, claro, como actor de western. Y el western en el cine norteamericano es uno de los primeros géneros que aparece, porque justamente es lo que están contando la venida de los emigrantes y la conquista del oeste que hubo para que Estados Unidos sea lo que es ahora. Y que es una mezcla de razas y de culturas de emigrantes. Entonces Clint Eastwood tiene toda esa tradición y todo ese amor por su país. Y en este caso, él lo que hace es una crítica durísima hacia la participación de los Estados Unidos en estas guerras, como en este caso es la de Irak, ¿no? Sí, sí. Es la de Irak. ¿Y qué es lo que pasa con este asesino? ¿Qué es lo que pasa con este asesino a sueldo que forma parte de la ilustre equipo militar de los Estados Unidos que supuestamente va a salvar vidas y a mejorar la cultura, a tratar de controlar disturbios? Entonces, es una crítica durísima. Y además, es un excelente director de personajes porque el actor siempre lo hemos visto en comedias. Y aquí es un actor, pero que a mí me dejó asombrada. Uh-huh. Que no recuerdo el nombre de él, el actor del francotirador. No lo tengo en la mano. Sí, espéreme. Y tiene el premio a mejor edición de sonido, el francotirador. Claro, Bradley Cooper es el director. Claro, es del sonido, porque lógico. ¿Recuerda usted esa escena en la que él está con su arma, que no sé qué tipo, que dicen qué tipo de arma es, y está el niño en la esquina, y él a la vez también suena el celular, y está masticando chicle? Uh-huh. Es fascinante ese tipo de escena. O esa escena increíble que a un kilómetro puede darle un tiro a alguien. Exactamente, y con la precisión, pero es porque él está concentrado, y además, él ese rato le llama a su esposa porque su esposa está embarazada. ¿Y cómo juega las sensaciones y las emociones? Entonces, lo que a mí me dice la película, y me dice a través de Clint Eastwood con sus maravillosos movimientos de cámara, porque es, uh-huh, cinematográficamente es el hombre más perfecto que puede mandar, bueno, después de otros que ya han habido, y que habrá, eso es lo bueno. ¿Cómo se llama? Es esa profundidad que tienen hacer una crítica a su propio país en algo tan neurálgico y en lo que Estados Unidos siempre ha estado en primera fila, que es

no se aquede la risa, vengan los llantos. Con cada canto nuevo siente el que canta que le sube la vida por la garganta. Los cantores que cantan cosas prestadas son como los gorriones, van en bandada. Mejor cantar poquito como el hornero y levantar el nido frente al pampero. Canción que me cante, dice el trovero, para el buey de adelante sobra el sendero, porque el canto me sale como aprendido, desde el nacer peleando contra el olvido. La la la la la la la la la la la la. Están escuchando diversas voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Once de la mañana con nueve minutos. Tenemos las 11:09. Está ya con nosotros Fabián Vera. Él es director del Museo de Sitio Intiñán. También es presidente de la Asociación de Gestores Culturales Quituscaranqui, y vamos a hablar específicamente del Festival Equinoccio de Oro que se celebrará este 21 de marzo. Qué gusto tenerle acá en nuestros estudios, Fabián. Siempre nosotros abiertos a las propuestas que usted nos trae, y propuestas interesantes con contenido, con concepto, para dar a conocer sobre este tema específicamente del Equinoccio de Oro. Fabián, coméntenos, ¿qué es el equinoccio de oro primero? Sí, muchas gracias, buenos días a los radioyentes. Realmente, el equinoccio de oro, el equinoccio de verano, que se produce el 21 de marzo, el día del primer equinoccio en el Ecuador, se da en el Valle del Lulumbamba, ¿no? Cuna del Sol, así lo llamamos. Ahí nosotros vamos a recibir el nuevo año solar con fiesta, alegría, ritos y danzas. Para los pueblos ancestrales, especialmente en el Valle de Lulumbamba, el equinoccio de marzo, hoy llamado de oro, por cuanto en los años 80, un grupo de maestros de la Escuela Jorge Juan y el Comité Central de Padres de Familia, pues ellos hicieron una valorización, mejor dicho, de los pueblos e identidades ancestrales que hacían estas grandes fiestas sobre el equinoccio, porque es una fiesta astronómica. Es el nuevo año solar en sí. En este valle, los padres de familia dijeron, bueno, ahora vamos a hacer un gran festival que se va a llamar Equinoccio de Oro. Eso se murió después de los años 80, murió, y en los años 2012 nosotros hemos revivido como Asociación de Gestores Culturales Quituscaranqui. Esta simbólica ceremonia no ha desaparecido, pues cabe resaltar que en la actualidad esta ceremonia está a cargo de esta asociación, y con la parte logística, con la ayuda de instituciones privadas y la parte logística del municipio hoy de Quito, vamos a hacer la fiesta del Festival del Equinoccio de Oro, aún más con un agregado cultural y un agregado bello, digo yo, porque se va a nombrar la reina del equinoccio. Uh-huh. Fabián, este festival se va a realizar en el Valle de Lurumbamba, uh-huh. pero para conocimiento de la audiencia, sí nos gustaría que usted nos describa más o menos esto, dónde queda y por qué en el Valle de Lurumbamba. Sí, mira, el Festival del Equinoccio de Oro se va a desarrollar en la población de San Antonio de Pichincha, conocido antiguamente como el Valle de Lurumbamba, en la mitad del mundo. Este festival se va a desarrollar en la 13 de junio y en la avenida equinoccial. Este festival va a comenzar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Son 12 horas de música y danza, de alegría y especialmente de conocimiento astronómico, porque esto tiene un fundamento histórico, no es bailar por bailar. Las fiestas del Inti Raymi, como se conocen, es la fiesta donde el sol cae perpendicular a las 12 en punto y no hay sombra. Por eso se llama mitad del mundo, más no es el monumento. Ya. El monumento realmente, lógicamente, es un ícono histórico que representa nuestra identidad del Ecuador, lógicamente. Pero el hecho astronómico es lo que importa, ese es el hecho ancestral de las fiestas, es lo que nos interesa. Y que también resaltar. Tenemos que conocer todos. Lógicamente. Entonces, yo digo, gracias a ese incentivo accionar prácticamente de esta cultura solar, de los Quitus Caranquis, de los Lulumbambas, ¿no?, de los Shiris, de los señores naturales de la tierra, son principales acontecimientos relacionados justamente con el sol, la tierra, el hombre y la mitad del mundo como uno de los principales centros de promoción cultural e identidad nacional. Y por eso es que queremos nosotros esto como un ícono, así como lo hacen, diga usted, el Carnaval de Río de Janeiro, Viña de Mar, ¿no es cierto? Nosotros sí queremos a futuro que la mitad del mundo sea conocido por este acontecimiento astronómico que se produce, más aún físico, que se puede observar, se lo puede sentir y a la vez esa alegría transmitir a todos con la música y con la danza de nuestros pueblos, identidades culturales del Ecuador. Fabián, ¿este equinoccio de oro es particularidad exclusiva de acá, de nuestro sector, de Ecuador particularmente, o también se lo hace en otros países como Bolivia, como Perú o algo por el estilo, Fabián? Claro, las fiestas del Inti Raymi, por ejemplo, lo hacen también en Perú, pero en junio, ¿no? Como también cosechan los granos. Pero las fiestas del Inti Raymi como acontecimiento, digo, astronómico aquí en la mitad del mundo, sí se ha hecho desde años, hace miles de años, sí se lo han hecho. Pero también esto se comenzó a reproducir en los años 60, cuando nosotros, como gestores culturales en la mitad del mundo, sí, justamente hemos traído aquí unas fotos en donde podemos observar las fiestas que se hacían del equinoccio con las primeras reinas en los años 60, en los años 66. Qué bueno, ¿no? Sí, las primeras reinas del equinoccio, me acuerdo, la familia Burbano, había unas chicas muy hermosas, muy, muy bonitas, que se les nombró las primeras reinas del equinoccio, así como nuestros indígenas o ancestros nombraban las ñustas, las vírgenes del sol, para agradecer a la Pachamama por los frutos que se ha dado o que se van a dar. En este caso, el principal fruto es el maíz. Fabián, en las fotos que estamos mirando en este instante, que de paso son de 1966, se ve como organizadores o como público en general y como participantes un público mestizo. Este equinoccio de oro, ¿es una celebración indígena, es una celebración mestiza o es un rescate de las tradiciones que nuestros ancestros tenían? Bueno, no hablemos realmente de rescate, más bien estamos valorando, dándole un valor agregado. Un significado. Es un ícono ahora de que nuestros, como decía, nuestros ancestros sí los celebraban con la cosecha de los granos tiernos. En esa época ya se hacía la famosa uchucuta. O sea, la que era comida, la colada, sí, que era la fanesca ahora, conocida como fanesca. Ahora dice, claro, con el argot el sincretismo que hubo del cambio de religión solar a la religión católica, entonces cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el cuy por el pescado. Por eso que la fanesca lleva pescado. Antes era cuy. Bacalao. Sí, antes era el cuy. Y yo sí lo he probado, los mismos granos de la fanesca con cuy. Es riquísimo. Ahora se hace el bacalao frito. Usted fríale al cuy y se le mezcla con los granos tiernos de la fanesca. Es riquísimo. Y esa era la uchucuta, la verdadera mazamorra de granos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos resaltar. Es más, en este festival vamos a tener festival también gastronómico, ¿no? Entonces, donde propios extraños podemos ir a valorar esas comidas típicas de la zona del Valle del Lulumbamba, como son los chochos con tostado, el cortado, el puzún, las tortillas de maíz, la misma fanesca con chucuta, el cuy, ¿no? El chocho, la mashua, la oca, el maíz, el choclo, ahora se come choclo con queso, ¿no es cierto? Uh-huh. Imagínense que en aquellas fiestas había el baile, no como ahora se hace el carnaval es importado, por ejemplo, pero nosotros como gestores culturales, la asociación, queremos ahora sí valorar la fiesta ancestral, que era la fiesta del Toshuk, por ejemplo, el festival que es la fiesta del maíz. Toshuk también quiere decir hombre maíz. De ahí nace el danzante de Corpus Christi, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, todo eso tenemos que dar un valor y buscar nuestra propia identidad en el Valle del Lulumbamba. Por ejemplo, nadie conoce qué es el Valle del Lulumbamba. Conocemos el Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Valle de Cumbayá. O el Valle de Cumbayá, pero como Valle del Lulumbamba nadie conoce, y eso es lo que queremos lograr, de que todo mundo diga, vamos al Valle del Lulumbamba, donde el sol cae perpendicular, y para ver a las 12 en punto que no hay sombra. Y por eso se llama el ki tu, que es el quito, es el ki del ki es el centro y tu es tierra. Quito es el centro de la tierra, por lo tanto es la mitad del mundo, el Valle del Lulumbamba. Uh-huh. Bueno, posterior nosotros tenemos ahí ya las mediciones del cuadrante terrestre, por eso se en 1736 la misión geodésica, pero después de 1936 ya se construyó el monumento. Esas ya son historias en donde de ahí nació el metro, por ejemplo, el sistema universal desde el metro, que la cuna del metro fue Ecuador, pero el que inventó el metro fueron los franceses. Pero todo eso, claro, nos viene a dar una identidad. Se va globalizando, pero decir mitad del mundo, lógicamente uh-huh. todo el mundo conoce que es el monumento, pero mitad del es mundo más, astronómicamente es más cosas, tenemos más, que vamos otras allá. Cosas, ¿no? Va más allá, lógicamente. Por eso que en este festival se van a hacer observaciones el 21 de marzo, ojalá todo mundo lleve a las 12 en punto, lleve, por ejemplo, un cilindro de esos conos de los papel higiénicos. Ya. Y podemos poner en el bulevar de la avenida Equinoccial, y todos los que nos visiten en este festival, si llevan un cilindro de esos de papel higiénico, los niños, por ejemplo, ¿no?, que lleven, a observar cómo el sol cae perpendicular, y dentro del cilindro no va a haber sombra. Va a ser un acontecimiento hermoso de que todo mundo a las 12 en punto vea que no hay sombra en ese cilindro. Así como nuestros indígenas o nuestros ancestros lo observaron hace 500, 600 años. Esa particularidad será exclusiva del Lulumbamba, más no de, este de aquí, de alguien, si pone el cilindro que usted menciona, si alguien sale aquí en Quito mismo, en la ciudad. Va a pasar, lógicamente, porque la línea equinoccial, y eso tampoco saben, la línea o la latitud cero es tan ancha como nuestros pueblos indígenas así pusieron sus íconos desde el punto o latitud 0000 minutos 0 segundos, que es el valle de Lulumbamba. Pero hacia el norte nos desplazamos 100 kilómetros hacia el norte, 100 kilómetros al sur, donde el sol cae perpendicular. También podemos hacer observaciones, ajá, sino que más exactos, más, por decir, a minutos y a segundos 00, sí estamos en el valle de Lulumbamba, que sería para observarle más precisamente. Pero claro que lo podemos hacer hasta la Tacunga y hasta Aibar. Qué bueno que lo mencione, para que la gente, si no puede asistir, que observe, saque un cilindro, el 21 de marzo, ¿no? Saque un cilindro, un conito del papel higiénico, ponga en el patio, le pare ahí en el patio y vea cómo el sol cae perpendicular y no va a haber sombra. A las 12 del mediodía. Así es. Y también las personas, ¿no? Los postes, etcétera, van a ver que desaparece la sombra. Nosotros somos íconos solares también. Todos los habitantes de aquí, de la zona ecuatorial equinoccial de Quito, del distrito metropolitano, somos prácticamente índices solares. Y nadie se ha dado cuenta. Si antiguamente nuestros indígenas no tenían los bellísimos relojes que tenemos ahora, ni los GPS, ni los relojes que tenemos, ¿cómo se llaman estos? Esos digitales. Smartphones, ¿no? Entonces, porque nadie sabe la hora si usted no abre su Samsung. Ahora es así. Y antes, ¿cómo lo hacían nuestros antepasados? Solamente con ver la sombra de nuestro cuerpo, solamente con poner la palma de su mano y un dedo aquí perpendicular y veía la sombra y ya sabían qué hora es. Imagínense, y todo eso hemos perdido. Y ahora necesitamos de la tecnología. Hemos perdido el norte. Así es. Fabián, el día 21 de marzo, ¿quiénes van a participar en este evento cultural exclusivamente? Porque no es un show lo que van a presentar, sino más bien una propuesta cultural para dar a conocer a quienes asistan sobre el significado del 21 de marzo. ¿Quiénes van a participar? Sí, estamos invitando a parroquias, ¿no?, participantes en este festival, que siempre lo han hecho desde el 2012. Las parroquias que participan generalmente son Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Pomasqui, Puellaro, San José de Minas, nuestra anfitriona San Antonio de Pichincha del Valle de Lulumbamba, repito, y algunas otras parroquias. Estamos invitando a ciertos grupos, por ejemplo, de Sierra India, grupos femeninos, grupos folclóricos de Esmeraldas, posiblemente vienen también a este festival. Grupos folclóricos invitados de aquí de Quito, grupos muy muy especiales de otras provincias que tenemos las invitaciones en la mano. De todas maneras, y lo más interesante es que el desfile y esa comparsa que vamos a tener desde las 10 de la mañana, generalmente lo hacen las danzas o los grupos de danza de nuestra parroquia, que es, por ejemplo, por decirle algo, Yacta Cuna Danza, Juventud Real Andina, Renacer, los Yumbos, Inti Yactamanta, del Adulto Mayor, del Colegio Humboldt, y así se van uniendo. Tenemos como 40 grupos, ¿no?, que se van a presentar en el festival, y 12 grupos que son propios de nuestra parroquia. ¿Y este evento cultural tiene costo o el público puede acceder fácilmente? ¿Cómo justamente funciona? Eso es lo que nosotros, como Asociación de Gestores Culturales, a nosotros prácticamente nos cuesta, por decirle, el sacrificio. Con plata y persona, como se dice. Con plata y persona, como se dice. Nadie nos está apoyando en ese sentido económico. Estamos buscando instituciones que nos apoyen. En este caso, por ejemplo, estamos buscando ya la plataforma, ¿no?, a través del municipio. Estamos viendo la parte amplificación y todo eso, a ver quién nos pueda apoyar en sí. Y así hemos hecho este festival. El Museo de Sitio Intiñán como museo abre las puertas a las visitantes, y por medio de las entradas que tiene el museo también yo aporto, como museo aportamos para este festival. Uh-huh. Y todos los miembros de la Asociación de Gestores Culturales de su bolsillo aportan, ¿no? Como siempre se ha hecho, toda la vida se lo ha hecho así, desde que yo tengo uso de razón, y desde los años 60. Uh-huh. Hemos hecho estas fiestas del equinoccio sin el apoyo prácticamente decidor de alguna institución. En eso quisiera, ni público ni privado. Ni público ni privado. Pero pienso yo que hoy por hoy el municipio nos va a apoyar para que los próximos festivales sean a nivel internacional. En buena hora. Nuestras sinceras felicitaciones. Nosotros queremos agradecerle a Fabián Vera, él es el presidente de la Asociación de Gestores Culturales Quitus Caranqui. Nos ha anunciado sobre este evento que va a ocurrir el 21 de marzo, el equinoccio de oro, con las diferentes actividades que se desarrollarán ese día. La invitación está hecha para que se den cita al Valle de Lulumbamba. Habrá la oportunidad de conversar, siempre es bueno conversar sobre el Museo Intiñán, que tiene propuestas interesantes, y nuestro gran amigo de la radio, Fabián Vera, siempre ha estado innovando con el propósito de que este Museo Intiñán sea un espacio interesante para propios y para extraños. Gracias. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes, amigas, amigos oyentes, por la sintonía prestada a esta emisión. Mañana, cuando sean las 10 horas con 30 minutos, estaremos en un nuevo encuentro. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.